I'm holding last month's shipping statements. Sales are down, profits are down, the music industry sucks. Palabras que forman preguntas que mueven la mente que intenta entender lo que pasa. Rebeldes Estereotipos, quinta temporada. Sábado 15 de marzo en el puerto de Santa María de los Buenos Aires. Son las 19.05, damos comienzo a la quinta temporada de esto que hemos llamado Rebeldes Estereotipos. Hernán Gonzalo, qué lindo que es estar otra vez acá. Igualmente, Luis, cuando nos pusimos de acuerdo en esa primera frase y te la lanzaste a decir vos solo. ¿Todo bien? Todo bien. Un poquito enojado, viejo. ¿Qué pasó? Sí, justo este Palau me viene a hacer. Ahora acabo el programa, me viene a hacer el festejo. Y estamos. Yo ahora me lo pierdo, loco. ¿Pero no fuiste ¿Vos allá? ¿Te parece? Y ayer fui, estuve un rato, pero me quedé como que mi espíritu necesitaba más. Y quise volver hoy, pero bueno, empezó hace un rato, así que me lo pierdo. Igual lo puedo ver por C5N, ¿no? Que es claro. Transmisión en vivo y en directo. Va a estar el filósofo del rap más tarde, seguro. ¿También hoy? Sí, hoy toca de nuevo el filósofo del rap. Qué lindo. Por suerte, lo podemos llegar a ver a la noche. Sí. Es un, no me acuerdo cómo se llama, pero es el filósofo del rap y toca en el coso de Palau más tarde, después de él. Después de él, de música de fondo, viene el filósofo del rap. Todo tranquilo, che. También toca Bob Dylan hoy. Hoy toca pasa Bob. Todo eso y nosotros estamos aquí luchando contra esos monstruos. Es una suerte de David contra Goliat. Sí, contra Goliat. Pero también. Bueno, David ganó. Sí. Y acá, en Lambaré 873, se está produciendo un estreno mundial. Sí. De una película que no recuerdo el nombre ahora. Zeitgeist. Acá está, Zeitgeist, la película estreno mundial de Peter Joseph, documental, 118 minutos dura. Uh-huh. Empezó ya hace una horita más o menos, pero todavía están a tiempo si quieren venir a ver el final. Igual la película está estructurada en tres partes y todavía no terminó la primera. Tienen tiempo. Ah, buenísimo. Tienen tiempo, hacemos mejor a dar un intervalo entre la segunda y la tercera. Vénganse, si están de este lado del obelisco no van a tener problema. Bueno, es una alegría, como dijimos, estar de vuelta aquí luego del verano, el caluroso verano. Tenemos a la señorita Guadalupe Fernández enfrente nuestro que está apretando los chirimbolos que nos permiten salir al aire. ¿Cómo estás, Guada? ¿Estás buscando algo? Bueno, gracias, Guada, por estar ahí. Y Ricardo, que Dios sabe dónde está, pero avisó que venía. O Palau, así que, ¿no? Bueno, capaz que lo fue a ver a Palau nuevamente. Veremos. Hemos decidido hablar en este primer programa de derechos humanos, pero como sabemos, no vale hablar de la dictadura militar. ¿Por qué no vale? Y porque cuando hablamos de derechos humanos linkeamos directamente, inevitablemente, a la dictadura. Pero bueno, todos sabemos que durante la dictadura se violaron los derechos humanos y está muy bien que los que los violaron sean castigados sin ningún tipo de miramientos. No importa, más tarde que temprano, pero más vale que sean castigados. Pero muy poco se habla de lo que pasa con los derechos humanos durante la democracia y específicamente hoy. ¿Qué pasa con los derechos humanos hoy? ¿Se respetan en todos los casos? ¿Siempre? Para hablar de eso, bueno, nosotros creemos que no, pero bueno, para a lo mejor nos puede dar algunas definiciones un poco más certeras. Estamos comunicados con el abogado y periodista Pablo Yonto. Y bueno, queríamos preguntarle su opinión al respecto. ¿Se violan los derechos humanos? ¿Se respetan en todos los casos en la actualidad? Pablo, muchas gracias por atendernos. Hoy sábado, José Gonzalo Hernández, saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien. Y a tu pregunta, no, la respuesta es casi cantada, ¿no? Uh-huh. No se respetan, y en esta mezcla de no respeto, si bien uno debería poner mucho hincapié en el Estado y en los gobiernos, también es importante que no perdamos nunca de vista que la exigencia del respeto de los derechos humanos no es solo para los Estados y para los gobiernos, sino también para los particulares y sobre todo para los grupos empresarios, para los patrones, para quienes, digamos, de verdad tienen la sartén por el mango y son, por supuesto, a quienes hay que exigirles en todos los ámbitos, judiciales, administrativos, etcétera, internacionales, el respeto por todo lo que representa la Convención de los Derechos Humanos o las convenciones, porque, bueno, son una serie de tratados internacionales que hay que respetar, mirar y observar. Igual yo quiero hacerles hincapié, porque escuché la presentación, que no descuidar tampoco el aspecto de lo que pasó en la dictadura, porque es un tema que la Argentina no ha podido terminar y es una lucha ejemplar en el mundo. Uh-huh. Ejemplar en el sentido de que 32 años después, aquí se sigue dando pelea por justicia, verdad, memoria, etcétera, y es un hecho que realmente no ha ocurrido en ninguna parte del mundo. Es verdad lo que decís, pero nosotros nos pusimos como premisa, no vale hablar de la dictadura, no por esto que está muy bien y nosotros celebramos justamente, sino porque da la sensación que desde el poder, desde el gobierno, se usa la lucha por los derechos humanos de aquella época, sí, y eso sirve para tapar las violaciones que se dan, sí, en estos días. Y sí, eso sí, nos parece que es a lo mejor la mayor perversidad, ¿no?, que pasa hoy. Sí, es cierto, cuando se menciona las dos palabras mágicas, derechos humanos, realmente se va siempre hacia lo que ocurrió entre el 76 y el 83, y aquí también hay que hacer la aclaración, no solo es todo lo posterior y lo actual, sino también es todo lo anterior al 76. Por suerte, algunas cuestiones previas al 76 también se están empezando a ver, y esto, digamos, merece el reconocimiento de la gente que ha dado pelea por entender que parcializar la historia de la violación de los derechos humanos solamente al periodo 76-83 es una barbaridad. Y también es importante que se sepa que hay que ir a la Secretaría de Derechos Humanos, no solo a denunciar lo que ocurrió en el 76, periodo 76-83, sino, como hacen muchos, a denunciar en la Secretaría de Derechos Humanos las violaciones a los derechos humanos que existen hoy. Las cuestiones de discriminación, tanto laboral, de discriminación de género, de discriminación por discapacidad, etcétera, digamos, todo eso, que es un amplio lote, ¿no?, pero que integra el tema de la protección a los derechos humanos. ¿Tenés presente algunos de los casos más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos que se hayan dado en democracia? Yo creo que todo el tema que de los hechos más salientes y que anualmente lo vemos en los informes que hace la Correpi, es todo lo que sucede en las comisarías. Yo creo que ese es un tema en el que no ningún gobierno, por supuesto, mete mano a fondo, y que tiene que ver con el maltrato, con las torturas que existen, con la represión y con el gatillo fácil que sigue existiendo y sobre todo se multiplica mucho en el Gran Buenos Aires. Ese es un tema muy claro y al que, no sé, se le da una mención casi policial en los medios de comunicación, y esto es, las cantidades son abrumadoras, ¿no? Las cifras que hay de gatillo fácil, etcétera, por un lado. Ahí se ve un punto, en el servicio penitenciario se ve otro, ¿no? Son dos aspectos graves. Y el tercer punto, y que está tal vez más escondido que todos, es en el tema laboral, todo lo que es la explotación, todo lo que representa la indignidad de muchísimos trabajos, la cantidad de gente que muere en los trabajos por falta de respeto a las leyes de salubridad, etcétera, que es ver el tema de los derechos humanos en cuanto a las condiciones dignas de trabajo, que está en la Constitución, en las convenciones internacionales, la verdad que es que son leyes escritas sobre el agua, ¿no? Hoy ir al Ministerio de Trabajo a reclamar contra un patrón, la verdad que nada, es ir al circo. El Ministerio de Trabajo no interviene para nada en la defensa real de lo que ocurre en la mayoría de empresas que están violando constantemente no solo los derechos laborales, sino las condiciones de trabajo. ¿Vos ponés a la policía como uno de los tres pilares de la violación de los derechos humanos en la actualidad? Le hace adentro las comisarías con los apremios o afuera con el gatillo fácil. ¿Cómo ves la lucha por el traspaso de la policía a la ciudad en ese contexto? No, esto es telenovela eterna, o si no eterna, desde hace muchos años, con esta cuestión de creer que la inseguridad se resuelve con esta cuestión de construcción de más comisarías, compra de más patrulleros y dotar de más personal a las policías o crear nuevas policías. Evidentemente la ceguera que tienen tanto el gobierno de Macri como el gobierno nacional con la cuestión de la inseguridad, la ceguera y la hipocresía, ¿no? De no decirle la verdad a la gente de que el tema de inseguridad tiene estrictamente que ver con la cuestión social, claro, con la pobreza, con la marginalidad y con la falta de destino y de futuro que tienen miles y millones, qué sé yo, de jóvenes entre 17 y 20 y pico de años que no tienen posibilidad de esperar un trabajo digno y que por supuesto que ven en la marginalidad o en la en llamado delito, la posibilidad de crecer y económicamente el día a día, de poder tener algo, de encontrar una vía de salida a las condiciones de miseria que te empuja este sistema. Seguramente hay una visión represiva de la lucha contra la inseguridad por parte de los gobiernos, tanto nacional como de la ciudad. Sí, no hay una sola medida. Claro. Cuando hablas de inseguridad no te aparece en el listado de las propuestas una sola medida que tenga que ver con lo social. Ponele, una medida que algún día un gobierno anuncie que una medida contra la inseguridad va a ser a partir de aquí a diciembre la creación en cada uno de los partidos del Gran Buenos Aires, no sé, de dos fábricas por partido. Claro. Esa es una medida clara contra la inseguridad. Claro, tiene que ver van a emplear 10.000 jóvenes con un salario, pongamos, no sé, de 1.500, que empezaran al trabajo concreto y se alejaran de la búsqueda por otra vía de la satisfacción de sus necesidades. Tiene que ver con ver a la inseguridad como una causa de los males sociales, sino como una consecuencia de los males sociales. Y tiene que ver también con el argumento que ponen las mismas personas que ven a la inseguridad como causa de los problemas, el hecho de decir no confundir pobreza con delincuencia. Eso que suena tan lindo a los oídos, esconde el discurso de decir no hace falta que dejen de ser pobres porque no hay que confundir pobreza con delincuencia. Sí, por supuesto. Y además, bueno, está la otra hipocresía, ¿no? Que es del otro delito, digamos, del delito que te cometen los empresarios, los comerciantes, nadie habla, y eso también es delito. Digo, no solo esta cosa de ver que roba el que manotea una cartera o una salidera de un banco, sino que también te roban los empresarios de la alimentación, que todos los años te están no solo aumentando los precios, sino bajándote el contenido de la mercadería. Vos cualquiera de estos, tampoco hablan los medios, ¿no? Cualquiera que compre hoy un paquete de galletitas y lo compare con lo que era un paquete de galletitas hace 7 años, se dará cuenta cómo bajó el peso, bajó la cantidad de galletitas y te cobran 100 y pico más. Esos tipos te están robando. Claro. O la calidad de los productos, etcétera. Ahora, bueno, hablar de eso, todavía para muchos es una cosa lejana. Bueno, entonces nos podemos meter también en la cuestión de cómo violan los derechos humanos desde cierto punto de vista los medios también, desde ese sentido. Sí, sí, porque derecho humano también es, por ejemplo, el derecho a la comunicación. Claro. Está contemplado en los tratados internacionales y en muchas constituciones. ¿Y quién habla del derecho a la comunicación como defensa o protección de el llamado o el mal llamado consumidor, que es nada más y nada menos que la gente? ¿Quién defiende ese derecho? A ver, ¿dónde puede expresarse alguien que quiera escribir libremente o ni soñar que quiera decir algo por televisión? No tiene esa posibilidad. Fíjate que los medios de comunicación, la radio, tiene un mínimo espacio para los oyentes. Digo mínimo porque generalmente es el mensaje grabado, la posibilidad de que alguien salga un ratito. Algunos diarios tienen el espacio de la carta de lectores. Uh-huh. La pregunta, el mayor medio de comunicación, que es la televisión, ¿qué espacio le da al televidente o a alguien del pueblo que quiera decir algo por televisión? Nada. Bueno, y este gobierno que se jacta de la defensa de los derechos humanos le prolonga por 10 años de facto las licencias a los actuales licenciatarios. Claro, entonces el derecho a la comunicación, que no es solo expresarse, sino también de poder discutir cuál es la política de comunicación y qué es lo que uno recibe, hoy es también. Son hermosas las letras de los tratados y convenios internacionales de derechos humanos, ¿no? Son hermosas. Derecho a condiciones dignas de trabajo, derecho a vivienda, derecho a salud, derecho, todo eso está contemplado, lo podemos leer, recitar. Hasta nuestra Constitución, fíjate que tiene un artículo que habla de la posibilidad de que si sos un empleado puedas tener al derecho de exigir el reparto de lo que son las ganancias. Claro. de las empresas en las que trabajás. Todo eso está en la letra de la Constitución, pero ¿quién inicia hoy una demanda reclamando eso, ¿no? Pablo, vos, aparte de abogado, sos un reconocido periodista y nos gustaría saber si te podemos leer en algún lado en la actualidad. Sí, yo estoy escribiendo, vivo de esto, vivo del periodismo. Claro. Trabajo para la revista Caras y Caretas. Ajá. Escribo ahí algunas notas por mes. publico unos artículos en una página de internet que se llama hipercritico.com y escribo artículos para revistas generalmente. Esa es mi forma de vida y, bueno, milito como abogado en este tema de derechos humanos vinculados a la dictadura, ¿no? Está muy bien. Pablo, bueno, te queríamos despedir, te queremos agradecer y aparte no solamente sería al aire, sino con lo abrupto de que fue todo, que, bueno, hicimos todo hoy a la tarde a ver si podíamos hablar con vos y no tuviste problemas, así que muchas gracias doblemente. Bueno, y gracias de nuevo por ocuparse de estos temas. Un abrazo grande. Hasta luego.